Somos salsa. Somos aguardiente néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24% y 29%. El cargo Juan Camilo Restrepo, en su primera declaración pública como alcalde encargado de Medellín, aseguró que tan pronto el presidente Iván Duque le anunció el cargo, empezaron a llegar amenazas en contra de su vida y de su familia. El cuerpo del fiscal antimafia Marcelo Pesci, asesinado el pasado martes en Cartagena, llegará a Paraguay el sábado de madrugada, según informó la embajadora paraguaya en Bogotá, Sofía López. Según las autoridades colombianas, el crimen fue un magnicidio contra la justicia cometida por un sistema de crimen organizado transnacional. A esta hora en Colombia se han aplicado más de 85 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a celebrar el cumpleaños de uno de los compositores más importantes de la música popular estadounidense de los últimos 60 años. Un hombre que nace un día como hoy en 1928 en la ciudad de Kansas City, en el estado de Missouri. Es decir, cumple 94 años este ídolo mío, de hecho, que ha hecho algunas de las canciones más bellas de todos los tiempos. Y es el maestro Burt Bacharach. Vamos a recordar algunas de sus canciones emblemáticas en versiones muy especiales. Esta es una de ellas. Vamos a empezar con un tema que él compuso con el que fue su compañero de composición en los 60. Compuso la mayoría de sus grandes éxitos junto a él, Hal David, y es una canción que originalmente fue grabada por Jackie DeShannon, y en 1997 Burt Bacharach hizo esta versión para la película Austin Powers con la banda The Posies. Aquí está What the World Needs Now is Love. What the world needs now is love. Sweet love, it's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but everyone. just for some, oh, but just for everyone. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall out from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together. They decided to create a dream come true. So they sprinkled el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy estamos celebrando el cumpleaños de Burt Bacharach, recordando sus éxitos más importantes, como esta canción que originalmente fue grabada por el actor Richard Chamberlain y compuesta por Burt Bacharach y Hal David, pero tuvo su versión más famosa en 1969, cuando fue grabada por el grupo The Carpenters. Y unos años después, por allá en 1995, la banda The Cranberries grabó este cover para un álbum de tributo a los Carpenters. Hoy, en honor a Burt Bacharach, The Cranberries con Close to You. Vamos a continuar ahora con una canción que Burt Bacharach originalmente compuso junto a Hal David, para la que fue la musa de ellos toda la vida, que es Dionne Warwick. Ella grabó la versión original, tuvo una versión muy famosa después por la reina del soul, Aretha Franklin. Pero en 1997, Diana King hizo esta versión con sabor a reggae de la película My Best Friend's Wedding. Aquí está este cover de I Say a Little Prayer. Me here now.

Hoy celebramos el cumpleaños del maestro Burt Bacharach. Estábamos recordando uno de sus éxitos de los 80. Él en los 60 fue que compuso la mayoría de sus canciones famosas. Luego en los 70 pasó por un periodo difícil en el que no pudo realmente componer éxitos. Pero en los 80 conoció a la que fue su tercera esposa, Carol Bayer Sager. Su segunda esposa, que es tal vez la más famosa, fue Angie Dickinson, actriz. Pero con Carol Bayer Sager, él logró revivir su carrera en los 80 y tuvo muchas canciones exitosas, como esta que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por Patti LaBelle y Michael McDonald, On My Own. Vamos ahora con una tanda de las canciones que compuso Burt Bacharach para cine. Una de las más importantes es esta, que él compuso junto a Hal David para la película Casino Royale de 1967, la primera película que se hacía de esa icónica novela de James Bond. Fue nominada al Oscar a la mejor canción original y tristemente no ganó. Ha tenido muchas versiones, es tal vez el tema más famoso de toda la carrera de Burt Bacharach, y en el 2001 tuvo esta versión linda por Diana Krall. Aquí está The Look of Love. A kiss. I can't.

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Are we meant to be kind? And if only fools are kind, Alfie, then I guess it is wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, what will you land on a no-frozen room? As sure as I believe, there's a heaven above. Si yo tuviera que escoger las dos canciones más lindas que ha compuesto Burt Bacharach y de mis favoritas de toda la vida, son esta que acaban de oír y la que viene ahora. Esta que acaban de oír es otra canción que hizo Burt Bacharach para una película protagonizada por Michael Caine en 1965. Fue nominado al Oscar por esta canción Burt Bacharach, que injustamente perdió, pero es uno de sus grandes clásicos. En el 2004 se hizo un remake de la película, y estoy hablando de Alfie. Esta versión es del remake por Joss Stone. Y la siguiente canción yo la he puesto varias veces en su versión original por Herb Alpert. y una canción que fue número uno, de hecho el primer número uno que tuvo Burt Bacharach en los Estados Unidos, y es mi otra favorita de él, pero la vamos a oír en la versión de una reina, de Aretha Franklin. Originalmente se llamaba This Guy's in Love with You, pero como la canta Aretha, This Girl's in Love with You. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy celebramos el cumpleaños de uno de los más importantes compositores de todos los tiempos, Burt Bacharach. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a recordar una de sus canciones más famosas de 1965, un tema que él hizo para una película, de hecho para la primera película de Woody Allen. Una película para la que Woody Allen escribió el guion y fue uno de los protagonistas, no fue el director. Y dice así, estaban oyendo antes a Aretha Franklin con su versión de This Girl's in Love with You. Aquí está Sir Tom Jones con esto que es What's New Pussycat. Mm-hmm. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you, yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Get when you fall in love, a diamond pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I'll never fall in love again. Oh, I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that's shattered. I never fall in love again. Oh, never fall in love again. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for until tomorrow, I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. El sabor de la noche. Hoy celebramos el cumpleaños del maestro Burt Bacharach con sus grandes canciones. Canciones inmortales que han tenido todas las versiones del mundo. Esta que acaban de oír es una que él originalmente compuso para un musical de Broadway, Promises, Promises. Fue muy famosa en la versión que grabó su gran musa Dionne Warwick por allá por 1969. Y esta versión la hizo el maestro Bacharach junto a Elvis Costello para la película Austin Powers 2, Austin Powers The Spy Who Shagged Me, en 1999. I'll Never Fall in Love Again. Si hablamos de Burt Bacharach, toca hablar definitivamente de su gran musa de toda la vida, Dionne Warwick. Ella lanzó muchas de las canciones más importantes de él en los 60 y luego en los 80. La canción tal vez más famosa de toda su carrera es esta que compuso Burt Bacharach junto a Carol Bayer Sager, originalmente grabada por Rod Stewart, pero la versión inmortal fue la de Dionne, que la hizo con un gran combo además, con Elton John, Gladys Knight y Stevie Wonder. Aquí está esto que es That's What Friends Are For. Yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y vamos a concluir nuestra celebración del cumpleaños del maestro Burt Bacharach con otro de sus grandes éxitos, una canción que él compuso junto a Hal David en los 60. La versión original la grabó Dionne Warwick y ha tenido muchos covers, y hoy descubrí este que me gustó mucho. Tengo que ser franco, no tengo ni idea cómo se pronuncia el nombre de la cantante, no sé de dónde sea, pero es algo así como Trinje Oosterhuis. Y viene acompañada de una gran orquesta de jazz aquí, la Metropole Orchestra. Esto es Do You Know the Way to San Jose. Quiero darles las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, María Paula Aguas y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a madness. It can pull you far. Pack your car and ride away. I've got a lot of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Parking cars and pumping gas. I got a lot of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? Can't wait to get back to San Jose. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. La FM regresa en momentos con Santiago Sánchez. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. En la FM 856. Café Águila Roja te acompaña con cariño. La FM, las noticias como son. El elecciones presidenciales 2022 al 2026. Colombia elige al mandatario que marcará el futuro de nuestro país. Y para que usted tome la mejor decisión, la FM tiene la mejor cobertura y la mejor mesa del país. Darcy Quinn, William Calderón, Juan Lozano, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Azuri Chamá y Uchi Levy. Dirige Luis Carlos Vélez. En esta elección, su elección es la FM. La FM. Las noticias como son. ¡Hey, doña María! ¿No va a llevar una gaseosa Postobón para el almuerzo? Deme una litro y medio. ¡Claro! Son 3.500. O si busca más ahorro y rendimiento, 2.5 litros por solo 1.000 pesos más. ¡Sí! Lleva manzana Postobón colombiana o Pepsi de 1.5 litros por 3.500 pesos. O 2.5 litros por solo 4.500 pesos. Con Postobón, elige y disfruta. Con el nuevo hit sabor a mandarina, pueden llegar más invitados a la mesa para compartir ese refrescante sabor acidito y dulcecito. Delicioso con cualquier comida. Llévalo a casa en tetra de un litro por solo 3.000 pesos. Hit, ese sabor a fruta que llevamos dentro. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. Este mes, Radio 1 se toma la zona mayorista de la carrera 18. Acompáñanos y por la compra de Smirnoff Blue Locino con azúcar, pague 4, lleve 5. Recibe premios increíbles. Puedes comprar esta promoción en la carrera 18, la Nacional, Bermudas, la Universal, Barça, Gamas Licores, Distribuciones Porras, Rancho Licores, Casa Moreno, Comercializadora González, Distri 18, Distri Costa. Acompáñanos y pasa un mes inolvidable. Disfruta de artistas invitados. Shot gratis de Smirnoff Blue sin azúcar con Radio 1. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de edad. Colombiana presenta Premios Nuestra Tierra 2022. Este 18 de mayo en el Teatro Colón de Bogotá, con presentaciones en vivo de Andrés Cepeda, Jason Jiménez, Fonseca, Karen Lizarazo, Laura Londoño, Timo, Susana Cala, Katie James, Mávila, Adriana Lucía, Nacho Acero y Bless. Anfitrionas de la gala, María McCausland y Alejandra Azcárate. Premios Nuestra Tierra. Invita Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Hagamos que las cosas pasen. Cambia el guión y celebra con el sabor del cóctel Cumbiana de Old Par. Apoya Movistar Prepago, todo en uno ultra. Brandido Meco 8 años. Elegante aroma, suave sabor. Brandido Meco 8 años. Simplemente perfecto.